Que escucha con mano más, compa. Abriendo punta, que hubo leculeros, callándole los digo a todos esos pinches perros. Hocicones que se la pasan hablando, temblando. Cabrones ya saben con quién ando y póngale que yo le doy suelo. Muy cagaleros, pero no mueven ni un pelo. Según muy malo y se esconde con su raza. Esto es muy serio, se quemarán con la brasa. Que tranza, loco, según muy calle. Pero se escondan donde no los mire nadie. Esto no es juego y me alegra que le cale. Muy delincuentes y no han hecho ningún jale. No tiene caso, se la pasan hablando. Bola de changos, vamos a dejar los guangos. Cuando sientan mi vas que lo atraviesa. Y yo solito pa' que sepa lo que pesa. Pasarme de riata, tengo alianza con el beat para estrellar raperos, pata, mata ratas, tumbar lacras, degollar como pirata. Trata y guacha quien trabaja solo con la crema y nata. Al estilo mata, salgo a destrozar cabrones, ese es mi único problema. Los malditos hocicones, maricones, ¿dónde están? Salgan pinches habladores, que la brasa está como para hacer gritar a cabrones. En ocasiones preferí guardar silencio antes de seguir un juego de una bola de pendejos que solo quería que este vato soltara fuego, pero lo sintieron y se les escondieron los huevos. Mamitas, qué pedo, ¿dónde están? No, que muy fieros. Cáiganle de uno por uno contra mí sin cargar fierro, que yo mero haré que digan eres lo que más temo. Pues ya saben que este perro es el que morderá primero. Muy cabrón, oye, pero bien chingones en la bola. Cuando la neta se les frunce hasta la cola. Ya me enteré esto, ¿por qué no dan la cara? Y le explican a mi gente que dicen puras mamadas. Qué pendejada lo que sale de su boca. Venga, entrense conmigo pa' ver de cuánto nos toca. Yo sin flota le doy solo pa' que guachen bien quién soy. De putazo como un barrio, yo les tumbaré el cantón. Hocicón, para nada, nomás los traigo bien puestos. Puro rapero pendejo que no sabe ni qué es esto. Por supuesto, soy honesto, de mí no saldrán mentiras. Ya crezcan pinches mocosos y sostengan lo que digan.